¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh, música. Bueno, el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. crimina, but thou forosest genen celorum Gallia. Oh, that we were there, oh, that we were there. Oh, singing of a cantica, and there the bells